Estos son los titulares del lunes 28 de noviembre. Ciudadanos de Pekín, Shanghái y otras ciudades de China protestan por las medidas anticoronavirus del gobierno. Ucrania está en alerta ante la posibilidad de que Rusia dirija más ataques contra sus infraestructuras. Japón cae ante Costa Rica en el Mundial de Qatar. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Ciudadanos de Pekín, Shanghái y otras ciudades de China han salido a las calles para protestar por las medidas del gobierno introducidas ante la pandemia de coronavirus. Las manifestaciones en la capital, Pekín, comenzaron el domingo por la noche en contra de la política de COVID cero, que implica unas restricciones estrictas a los desplazamientos de las personas. Los inconformes corearon el lema «Queremos libertad» y portaron carteles en blanco para expresar su oposición a las limitaciones aplicadas a la libertad de expresión. También hubo protestas el sábado y el domingo en Shanghái, núcleo económico del gigante asiático. Allí la policía arrestó a algunos manifestantes. Acciones similares se registraron en la sureña ciudad de Cantón, capital de la provincia homónima, y en Wuhan, en la provincia interior de Hubei, así como en campus universitarios de Pekín y Nankín. Bajo el mando hegemónico del Partido Comunista, las autoridades chinas aplican controles rigurosos a la libertad de expresión. Es extremadamente inusual que se produzcan protestas contra el partido o el gobierno al mismo tiempo en varias ciudades del país. Funcionarios gubernamentales han indicado que la política de COVID cero ha sido efectiva a la hora de frenar la propagación del coronavirus. Sin embargo, ahora podrían estar preocupados porque las manifestaciones parecen estar trasladando sus críticas de dicha política a la forma en la que el Partido Comunista gobierna China. Ucrania permanece alerta ante la posibilidad de que se produzcan más ataques rusos contra sus infraestructuras en momentos en los que la ciudadanía continúa sufriendo las consecuencias de los efectuados hasta ahora. El ejército de Ucrania advirtió el domingo que aún existe la amenaza de que Rusia realice ataques con misiles hacia infraestructuras cruciales. Además, un legislador del partido gobernante ucraniano publicó en una red social que la semana entrante podría ser realmente difícil. Mientras tanto, en Ucrania continúan las labores para reactivar las centrales eléctricas, entre otras instalaciones, que resultaron dañadas por los ataques rusos. La empresa estatal encargada de la electricidad ha pedido a la ciudadanía que limite su uso, ya que se está generando alrededor de un 20% menos de lo que se necesita. Por otro lado, las fuerzas rusas estuvieron realizando ataques el domingo. El gobernador de la provincia oriental de Donetsk, Pablo Kirilenko, declaró que los ataques de artillería contra una localidad central habían dejado un saldo de 2 muertos y 1 herido. Kirilenko afirmó en una red social que Rusia estaba fijando como blanco de su ofensiva a civiles de forma habitual y deliberada. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el domingo que la zona alrededor de las localidades de Pavlivka y Vugledar, en la parte meridional del centro de Donetsk, ha sido escenario de un intenso combate en las 2 últimas semanas. Agregó que Moscú y Kiev tienen un volumen significativo de fuerzas involucradas en la lucha y que la infantería naval rusa había sufrido importantes bajas. Según el Ministerio británico, Rusia considera que la zona tiene potencial como punto de partida para efectuar en el futuro un avance a gran escala hacia el norte, dirigido a hacerse con el control de la parte de Donetsk que sigue en manos ucranianas. No obstante, añadió que es poco probable que Moscú consiga concentrar fuerzas suficientes y de calidad con las que lograr un avance. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Japón perdió 1-0 ante Costa Rica en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar. El encuentro, correspondiente al Grupo E, se disputó el domingo en el estadio Ahmad bin Ali. El técnico japonés Moriyasu Hajime hizo varios cambios en el once inicial con respecto al primer partido, en el que Japón dio la sorpresa al derrotar a Alemania. La intención era alzarse de nuevo con la victoria, pero desde el inicio el combinado nipón no logró superar a la defensa costarricense. En la segunda mitad, el seleccionador puso sobre el terreno a algunos de los jugadores destacados del primer encuentro. Así fueron llegando las ocasiones del delantero Asano Takuma y otros compañeros. Japón, sin embargo, no logró anotar y en el minuto 81, Keiser Fuller consiguió el gol de la victoria para la selección tica tras un error de la defensa japonesa. De nada sirvió que Japón terminara el partido con 14 disparos a puerta por 4 de Costa Rica. Justo después del encuentro, Moriyasu declaró que durante gran parte del tiempo reglamentario consiguieron mantener la portería a cero y tuvieron ocasiones de abrir el marcador, pero el resultado final no fue el esperado. Japón se jugará la clasificación en la tercera y última ronda de la fase de grupos. Será el jueves ante España. El técnico japonés dijo que intentará que el equipo afronte el partido de la mejor forma posible y añadió que tendrán que ser agresivos para frenar el juego de los españoles. Por otro lado, España y Alemania resolvieron con empate su enfrentamiento en la segunda jornada de la Copa del Mundo de Qatar. Este empate mantiene con vida a Alemania, que pese a su derrota ante Japón en la primera jornada, todavía tiene opciones de pasar a octavos de final. A falta de una jornada, España lidera el grupo E con 4 puntos, seguida de Japón y Costa Rica con 3, mientras que los tetracampeones ocupan la última plaza con 1. El jueves, el resultado de los enfrentamientos España-Japón y Alemania-Costa Rica determinará quién estará presente en los cruces de octavos de final. El gobierno japonés ha elaborado un borrador de seguridad integral que contiene, entre otras medidas, un protocolo para fortalecer la protección de VIPs. El objetivo es evitar sucesos como el atentado que causó la muerte del ex primer ministro Abe Shinzo, tiroteado cuando efectuaba un discurso electoral al aire libre este año. El borrador, de hecho, alude al ataque sufrido por el exmandatario. Según el documento, el terrorismo sigue siendo impredecible en medio de los grandes cambios que están ocurriendo dentro y fuera de Japón. Asimismo, se advierte que existen amenazas latentes que pueden remecer los cimientos de la democracia. El Plan de Estrategia de Seguridad Integral insta a la colaboración de los sectores público y privado en la promoción de medidas antiterroristas con vistas a la próxima cumbre del G7, que tendrá lugar en Hiroshima en 2023, y la Exposición Mundial de 2025, cuya sede será Osaka. En cuanto a la protección de cargos públicos y personas de relevancia, el borrador aboga por fortalecer los protocolos de seguridad con medidas tales como la recopilación y el análisis de información por parte de la Dirección Nacional de Policía y las comisarías centrales de la autoridad policial en las prefecturas. La intención del Gobierno es que este plan estratégico sea aprobado de forma oficial este año. La Universidad de Tokio ha comunicado que contratará a más de 300 profesoras a lo largo de los próximos 6 años. Su intención es elevar el porcentaje de mujeres dando clase en sus aulas al 25% como mínimo para el año fiscal 2027. En mayo de este año estaba en torno al 16%. Personal de la universidad indica que este sería el mayor número de mujeres contratadas hasta la fecha. Señala que el plan podría ayudar a concienciar sobre la diversidad y a que las investigadoras desarrollen sus carreras. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.